hablar con una vecina que es del barrio La Movisa, que tiene un problema bastante grave, ella nos va a contar. Ella se llama María del Carmen, y la vamos a saludar. María del Carmen, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por atender. María, ¿nos cuenta qué le pasa? Bueno, mira, hoy un poco complicado. Yo tuve, mi nene tuvo un problema con un vecino, y bueno, con el cual venía caminando por la calle, por acá por Los Lirios, y esta persona estaba carpiendo el pasto con una pala de punta, y nada, y agarró y le dijo así a mi hijo, te regalaste. Y cuando le dijo te regalaste, le tiró a la cabeza un palazo, se le tiró con la pala de punta, cuando mi hijo agarró y pone el brazo, y bueno, le cortó el brazo, le hicieron 8 puntos, bueno, nada, y yo, o sea, igualmente anteriormente yo había tenido problema con uno de los hermanos del medio, porque el hermano del medio a mí me entró 2 veces a robar a mi casa. Bueno, yo hice la denuncia, después, bueno, amplié, la primera denuncia la amplié por amenazas, porque él pasaba por acá y amenazaba, diciendo que bueno, todo lo que sucedió, a ver, y realmente yo estoy indignada porque, mira, pusieron una fera, pusieron una custodia 3 días, la retiraron, ahora pusieron una restricción de 100 metros, y ayer me dijo la policía, me dice, yo, le digo, es indignante, le digo, lo que están haciendo, le digo, a ver, le digo, ¿cómo un juez, le digo, va a poner una restricción con lo que no se da cuenta, le digo, el peligro, que mi hijo está vivo, gracias a Dios, le digo, que si no hubiese puesto el brazo, mi hijo no estaría vivo ahora en este momento, le digo, yo estoy sola con los nenes acá, ¿viste? Y ahora yo no puedo trabajar, yo soy el único sostén de familia de ellos, porque ellos me tienen a mí. Y nada, y 100 metros de restricción ponen, y ayer me dice la policía, yo si quiero, dice, te puedo llevar a vos, dice, porque estás incumpliendo, dice, la restricción. Le digo, ¿qué me estás jodiendo? Le digo. Pero María, la restricción, ¿se la ponen a él hacia ustedes o de ustedes hacia él? Pues no entendí. De él hacia nosotros, pero nosotros también tenemos que cumplir eso. Claro. María, a ver, son vecinos de tu casa. Sí, pegados. María, ¿en qué zona, para contextualizar bien, en qué zona sucedió esto? Barrio Movediza, Pasaje Los Lirios. Ajá, Pasaje Los Lirios, bien. 100 metros y están de restricción, pero las casas están pegadas. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Es complicado para cumplir eso. ¿Cómo se cumple? Digo, estando uno al lado del otro. ¿Tu hijo cuántos años tiene? 17. ¿Y por qué pasa esto? O sea, ¿de dónde viene? ¿Hubo algún conflicto previo? ¿Pasó algo o de la nada? Con él de la nada, porque no tenía problemas con él, excepto con el hermano. El hermano, bueno, como te dije, me entró 2 veces a robarme. Yo llegaba a las 3 de la mañana a trabajar, porque yo estaba trabajando en un lugar en la cocina, y nada, y me dije, tuve que faltar 2 veces porque por todo este tema que me dormía, y nada, me dijeron, no vengas más, justamente me echaron. Y ayer, el lunes, por ayer yo tuve una entrevista, me llamaron para ir a trabajar, y le dije que no, porque con todo ese problema yo no puedo dejar mi casa sola, ¿me entendés? Me amenazaron con mi casa, y bueno, después de que pasó todo esto, el pibe este a la noche manda audios diciendo que, bueno, que le iba a pegar adelante mío, que se fijara lo que iba a hacer, porque yo había decidido que mi hijo se quedara en la casa de un familiar mío, ¿viste? Por el tema de eso, que no volviera porque era muy reciente. Pero el nene me dice, mamá, dice, yo estoy cansada, dice, yo quiero ir a casa, quiero estar con mis cosas, con mi casa. A ver, totalmente efectivo lo que se está diciendo. A ver, es su casa y no podía él irse de su casa por este problema. Así que bueno, le digo, bueno, está bien, hijo, vamos, le digo. Y vemos, bueno, se pasan por acá, se cagan de risa, ¿viste? Cuando empezó... Cuando empezamos la charla dijiste hoy es un día complicado. ¿Por qué? ¿Pasó algo más? Porque yo, por ejemplo, yo anoche ya no estaba la policía y yo no dormí ni en toda la noche porque yo tengo que cuidar mi casa, tengo que cuidar a mis hijos, que no pase nada. Tengo que estar a la expectativa de que pase, de que no pase más nada, porque igual yo de todas maneras yo quiero dejar en claro que a partir del momento que se va la policía de la puerta de mi casa, tanto la integridad física y lo que le pasa a mi casa, yo se lo dejo a cargo del juez y del fiscal, que el fiscal es Bordean, y bueno, y después no me acuerdo quién era la que dictó la restricción y eso. Pero yo en eso quiero dejar a cargo de ellos la integridad física mía y de mis hijos, porque no es la primera vez que este pibe me lastima a alguien así. ¿A quién más lastimó? Y yo lastimó a un chico que le pegó una puñalada en el pie, y aparte de eso tiene una denuncia más grave, que no la voy a decir, pero tiene una denuncia más grave, que era un integrante de la familia de él. Digamos, entonces, la situación es muy compleja. Digamos, hay una orden de restricción de 100 metros, cosa que es imposible de cumplir, porque son vecinos, porque las casas están pegadas, porque la situación de violencia, evidentemente, no estas restricciones no logran disminuirla. ¿Cómo está tu hijo en este momento? Y mi ¿cómo está hijo su brazo? En este momento está con un... él está bien. Vendría a ser, pero bueno, nada, está con la garnización en el brazo y bueno, nada, yo ahora lo que también, ¿me entendés? Yo lo tengo que curar todos los días. Yo ayer tuve que ir a la salita yo a buscar todas las cosas para poder curarlo en mi casa, porque mi hijo no tiene derecho de salir a cada dos cuadras porque no tengo miedo de que me lo agarren y me lo agarren entre todos, porque son así ellos, porque acá fuera de mi casa agarraron a un pibe y lo cortaron todo, le cortaron la cara con un machete, le hicieron un montón de cosas. Tenés miedo, ¿no? ¿Cómo? Tenés miedo. Y en realidad, yo no les tengo miedo a eso, pero yo sí por mi hijo. Por mi hijo sí, porque tengo, lo que quiero que el juez y todo lo demás entiendan es que, primero, una restricción de 100 metros no la podés poner nunca. A ver, ellos me dijeron a mí que iba a pasar la policía. Yo estuve toda la noche casi despierta y no escuché un patrullero que pasara. ¿Me entendés? Sí. Te iba a preguntar los pasos a seguir, pero los pasos a seguir no son muchos. Vos fijate que ahora eso... También el temor es mío que ellos entran ahora en feria judicial también, ¿viste? Claro. Que ahora fiscalía y todo eso, lo que es tema judicial, empieza con feria judicial. María del Carmen, te queremos agradecer el contacto, que nos hayas contado tu caso, lo lamentamos obviamente, y ojalá haya una solución, ojalá. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, nada, como les dije, yo para que si alguien... si alguien de la justicia me está escuchando o algo, nada, quiero que a partir de del momento de que la policía, más allá de todo lo que me está pasando a mí, quiero que ellos se van a hacer cargo de la integridad física de mi hijo, porque yo en realidad mi hijo tiene que ir hasta las... tiene que, hoy no, porque bueno, es Día Nacional, pero mañana mi hijo yo lo tengo que llevar a la salita porque lo tiene que ver un médico sí o sí. Y nada, yo a mi hijo no le puedo sacar de la casa porque no lo voy a ver poner a que pase alguna situación a futuro peor, ¿me entendés? Porque, como dije, esta persona no es la primera vez que lastima a una persona. Uh-huh. Como eso también, y que yo voy a agarrar y quiero que a partir de ahora la justicia se va a tener que hacer cargo de lo que nos pase a mí, a mi casa y a mis hijos. En este momento y a esta hora tienen entonces la restricción de 100 metros y no hay policía en la puerta de tu casa, no hay nadie. No hay nadie. María del Carmen, muchas gracias por el contacto y te repetimos, ojalá se solucione. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.